por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Acaba de llegar a tus oídos Safe Haven con su canción Back Down. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto Extremo. Toda salida e ingreso a cualquier circunstancia requiere muchos cambios. El haber dejado mi hogar en algún momento fue la decisión más dura que tuve que realizar. El intentar volver de mis malos hábitos es aún más difícil. Pero es una guerra que hay que ganar la batalla a batalla. It's more than I can take. Everything's about. Thousand Foot Crutch llegó a tus oídos con su canción War of Change. De cerrar esta edición de Punto Extremo. Soy Jesúa y me encantó acompañarte. En esta ocasión, Sean Groves te trae su canción Welcome Home, porque en algún momento tenemos que llegar a nuestro hogar de forma definitiva. Bienvenido a casa. Adiós. Take me, make me all you want me to be. It's all I'm asking. All I'm asking. Heart of mine, buried under prideful vines, grown to hide the mess I've made inside of me. Come decorate, Lord, and open up the creaking door and walk upon the dusty floor. Scrape away the guilty stains until no sin or shame remain. Spread your love upon the walls and occupy the empty holes until the man I am has faded. No more doors are barricaded. Come inside this heart. From floor to ceiling, gathered on my search for meaning. In every closet filled with clutter, messes yet to be discovered. I'm overwhelmed by unknown. understand. I can't fake this place, all that you give. Come inside this heart. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.